ahora nos llamamos Resurgente, uh-huh. pero anteriormente éramos el Frente de Diversidad de José de Paz, pero a raíz de que se empezó a sumar gente, persona heterosexual, cambiamos de nombre para incluirlos también. Perfecto. Dentro del espacio, ahora estamos haciendo lo que es la asistencia alimentaria con las ollas populares, merendero y el comedor, a los vecinos de José de Paz, para paliar un poco lo que es el tema de la pandemia para el COVID-19, y solventar un poco la emergencia alimentaria que se está viviendo. Bien. Comenzaban con un merendero, nosotros lo estuvimos contando, se iban sumando ahí vecinos, vecinas que necesitaban esta asistencia, y hoy sumando la olla popular, ¿a cuántos vecinos y vecinas están hoy asistiendo desde el espacio? Alrededor de 100 personas tenemos en la olla popular. Bien, buenísimo. Y hay otro tipo, ¿no?, de actividades y de propuestas en el espacio. Sí, ahora está todo parado, pero teníamos clase de baile, clase de bachata, zumba. Nos abrieron una sede de cines virtual también, para que las compañeras puedan terminar el estudio primario y secundario e ingresen a la universidad. Buenísimo. Ahí me contanos, ¿hay más cupos para aquellos que necesiten de la olla? ¿Cómo se viene manejando en ese sentido? Sí, no tenemos un cupo limitado, sino cocinamos lo que nos brinda el municipio y lo damos a todas las personas que vayan a retirar la vianda, digamos. Buenísimo. No tenemos cupos, y lo que hay tanto se da, y si no, bueno, solicitamos más y hacemos un poco más para la próxima. Perfecto. Dentro del espacio hoy, ¿cuántas compañeras están llevando adelante la merienda y la olla? Nosotros somos actualmente 40 personas que somos miembros de la organización. Buenísimo. Buenísimo. Y aquellas personas que están escuchando y que quieran, sumarse tanto a colaborar o acercarse por la merienda, ¿cómo pueden hacer? Nosotros estamos ubicados en Barrio Parque Jardín, José Paz, sobre Maestro Sarmiento, entre Joaquín González y Miguel Cané. Y la olla popular la tenemos en Pampa y Sarmiento. Perfecto, perfecto. Y a través de redes van a ir avisando sobre los talleres que se llevan adelante, si es que vuelven, si continúan en virtualidad. Sí, nosotros en virtualidad mucho no hacemos, pero una vez que se termine la pandemia, que ojalá si Dios lo permita, vamos a volver con algunos cursos para la comunidad y para los vecinos en general. Buenísimo. Bueno, te agradecemos estos minutitos, Aime, y recomendamos a la gente que los busquen, que busquen la página Resurgentes JCP, ¿verdad? Allí se pueden comunicar con ustedes. Sí, sí, ahí nos pueden contactar. Si no quieren donar cosas para la gente, es bienvenido, se pueden comunicar por ahí también, o alguna necesidad que nosotros podamos solventar también.